¿Qué pasa? ¿Para quién va esto? Para DJ Kead. Es la hora de traer la verdad. Traer la verdad para que la gente de una vez se entere. Hay mucha peña que aún no se entera. El resultado solo puede ser un spot. Lo vamos a demostrar de una vez por todas. Todas, díselo. Esta es la manifestación que hemos puesto en el aire. Primera frase, tú no vas a clase. Este es mi pase. Cuando decida yo hablar, que todo el mundo se calle. Esta es la manifestación que hemos puesto en el aire. Primera frase, tú no vas a clase. Este es mi pase. Cuando decida yo hablar, cállate la boca. Cuando tenga yo algo que decir, salen rappers con oídos como tumbo pa' escuchar lo que va a seguir. Buen hardcore de estos dos tú vas a percibir. Dos hermanos co del barrio mirando de sobrevivir, soltando los flows para todo el kiski. No te lo puedes creer cómo subo el instinto. Así en fin es Eric B el machín. Voy a intentar competir contra Raje aquí este machín. Llevo años y el reconocimiento me la suda si es para ti. Yo siempre valoré más el respeto. ¿Qué coño sabéis de mí? Tengo raps y babas, solo son palabras que dichas por este MC, co te cagas. Más caña es lo que le falta a España. Yo soy la caña de España, así que aquí no hay trampas. Solo rappers de barrio que en tu cara se plantan. Tengo estilos como pancartas. He puesto el rap al nivel que nunca alcanzan. Rappers de todas jodidas calañas salen heridos. Guapas hazañas son las que aquí estos te sacan. Jodidos quedáis antes las conexiones que montamos. Los Beller fuimos los hermanos. Al hip hop en España por el culo le damos y las bragas bajamos. Alan Beller, diles de qué estamos hablando. Esta es la manifestación que hemos puesto en el aire. Primera frase, tú no vas a clase. Este es mi pase. Cuando decida yo hablar, que todo el mundo se calle. Esta es la manifestación que hemos puesto en el aire. Primera frase, tú no vas a clase. Este es mi pase. Cuando decida yo hablar, cállate la boca. Cuando digo que te calles, es porque voy a hablar. Si no te callas, tú verás. Te echaré a los cocodrilos y perecerás. Y cuando cague el animal, lo quemaré y enterraré, man. Así que cuida con estos hermanos, co, chaval. Es tiempo de reflexionar, porque la cosa se puede poner muy fea. Y no mola cortarle el rollo a la buena peña en mitad de una fiesta. Subir arriba en el aire vuestras jodidas cervezas, que hay una parrillada y todos estamos de cuerda. Por un tonto no vamos a jodernos el resto. Lo siento, hacemos las paces mañana. Hoy te secuestro y te encontrarás con la boca llena y atada con pegamento. Es duro, pero podía haber sido mucho peor. Hay tías buenas a mi lado besándome y diciendo: Eric Beller, danos más hardcore. En el concierto no decepciono, solo los flows más gordos y tochos pa' vosotros pongo al entorno. Y pocos se pegan en el público, otros se dan el lote. Es la reacción natural de oírme subir a tope, se lo pasan pipa y chupi, no les importa que se note. Esta es la manifestación que hemos puesto en el aire. Primera frase, tú no vas a clase, este es mi pase. Cuando decida yo hablar, que todo el mundo se calle. Esta es la manifestación que hemos puesto en el aire. Primera frase, tú no vas a clase, este es mi pase. Cuando decida yo hablar, cállate la